que además eran muchos y que era una movilización importante. Y además, bueno, vos sabés que este programa y esta radio funciona en una fábrica recuperada, así que nosotros, digamos, expresamos a los intereses de los laburantes, al conflicto obrero, etcétera, etcétera. Sabemos cómo juegan los canales, ¿no, sí, ¿no es cierto?, patronales, siempre han jugado en contra de los trabajadores. Nicolás, ¿no? Desde este medio estamos preocupados, no por un corte de calle, sino por qué esas personas cortan la calle. Queremos saber qué pasa con la vida de esos compañeros, de esos trabajadores, por qué llegan a una instancia de protesta de este tipo. Esta radio se dedica a averiguar eso, no a cuestionar si uno se demora un minuto más o un minuto menos en transitar una calle, eso es secundario. Pero sabemos que los medios masivos de comunicación por ahí enfocan los problemas desde ese lugar, desde el lugar menos importante, ¿no? Bueno, está bien, yo le agradezco un montón, gracias por haber disculpado y preguntado el conflicto nuestro que tenemos. Y estamos acá todavía en plan de guerra para seguir peleando a nuestra fuente de trabajo y para que a nuestros hijos no les falte nada, ¿me entiendes? Bueno, fenómeno. Te mandamos un abrazo, Nicolás. Un abrazo y te quedamos en contacto para ver cómo terminó, qué decidieron en la asamblea. Un abrazo grande. Dale, que tengan chao. Buen día. Gracias, Nicolás. Hasta luego. Fue Nicolás Díaz, el trabajador de Cresta Roja en conflicto. Bueno, escuchamos a Nicolás Díaz, reitero, trabajador de Cresta Roja en conflicto. La empresa se llama RACIC. Es una empresa muy importante, muy grande, tiene 3.400 trabajadores en distintas plantas, también tiene en el interior de la provincia de Buenos Aires muchos lugares donde se crían los pollos. En algún momento se planteó el problema de la alimentación de los pollos, de los animales, pero a nosotros lo que nos preocupa realmente es la alimentación de los compañeros, ¿no es cierto?, que están en conflicto y que, según Nicolás, la afectación alcanza a 5.000 familias. A 5.000 familias. Bueno, toda la solidaridad con los compañeros de Cresta Roja. Nosotros, bueno, de nuestro humilde programa, bueno, así lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, dándole un lugar a los conflictos de los trabajadores, sin sectarismo, sin exclusiones, y básicamente que hablen los trabajadores de base, ¿no? Así que nada, seguiremos en contacto con los compañeros, vamos a intentar también acompañarlos en lo concreto. Algunos compañeros nuestros ya estuvieron ahí, pero bueno, vamos a esperar que resuelvan los laburantes de Cresta Roja y expresarle nuevamente en la vida y en la práctica nuestra solidaridad, ¿no? Exacto. Sin cambiar demasiado de tema, pero vamos a ir a la memoria histórica. Vamos a charlar un poquito después del tema musical, porque el tema musical tiene que ver con la memoria histórica que vamos a hacer en el programa. Este es un tema musical, es curioso, ¿no? Es un bello tema, una bella samba, pero es en contra del personaje que nosotros vamos a reivindicar. Muchas veces hay que aclarárselo a algunos compañeros que deciden cantarla, pero es la Felipe Varela. Vamos a escucharla, Rita Saúl, que es nuestra operadora de siempre. ¡Para! Salta quien toma. No saben que en los senderos valientes solo han de hallar. No saben que en los senderos valientes solo han de hallar. Vuelta, galopa en el horizonte, la muerte y polvadera. reducir un poquito el tema, porque tenemos mucho para comentar. Esta zamba, que es escrita por los mitristas, vos me decías, no, que por ahí la escribió Sarmiento directamente, ¿no? No, ¿qué pasó? Un 6 de diciembre, de ahí el recuerdo, de 1866, el general Felipe Varela emitió un manifiesto llamado A los pueblos americanos. La revolución de los colorados fue el último alzamiento del Partido Federal Argentino. Desconocía la autoridad del presidente Mitre y exigía terminar con la guerra del Paraguay. O sea, se posicionaba a favor del bravo pueblo paraguayo, conducido por el mariscal Solano López, que se enfrentaba a una coalición de tres naciones, Uruguay, Brasil y Argentina, que exterminaron prácticamente a toda su población masculina. Es por eso que terminaron combatiendo niños en la última etapa de la guerra. Y desde la Argentina, desde el territorio argentino, Felipe Varela y otros caudillos se identificaban más con la lucha del pueblo paraguayo que con lo que proponía la tiranía de Buenos Aires, ¿no? Sí, obviamente. Además estaban apadrinados por los ingleses. Exactamente. Es decir, siempre atrás de las maniobras, ¿no? Atrás de las maniobras estaba el imperialismo inglés. Y además, como todos sabemos, Paraguay era un país que estaba en vías de desarrollo, sí, sí, que tuvo la primer colada de acero, que había desarrollado el ferrocarril. Los frigoríficos. Era un país que progresaba y se desarrollaba y empujaba un camino de autonomía nacional. Por eso el mitrismo, los brasileros, la Triple Alianza. Con el estímulo de la Inglaterra, con el Imperio Británico. Inglaterra, bueno, hicieron esa guerra para parar ese camino de autonomía nacional que tenía el Paraguay, que se podía además extender porque estaba la lucha montonera en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Y en realidad lo que cuenta la canción es los bravos soldados mitristas que cuentan la canción expulsan a Felipe Varela. Felipe Varela termina exiliado en Chile con sus tropas, ¿no? Esta es la historia real, la historia nuestra historia, y no la historia de la canción. Sin embargo, la samba es bonita, es agradable y muchos la cantan con algo de ingenuidad, sin conocer realmente lo que el dice. Contenido, claro. El significado de su contenido. El significado de su contenido. Bueno, tuvimos en esta semana la asunción del presidente Macri, pero previamente hubo un abrazo de despedida a la presidenta que fue, a mi modo de ver, en estos últimos 12 años hemos vivido algunas movilizaciones populares importantes, por ahí menos de las que hubiéramos deseado, pero esta en especial me pareció que fue muy significativa. Hacía tiempo que yo no podía ni caminar, ni a veces tuvimos dificultades hasta para respirar de lo abigarrado, de lo compacto que era el espacio humano que habíamos ocupado en la Plaza de Mayo. Y no lo digo en la zona cercana a la Casa Rosada, que esta vez prácticamente la multitud llegaba hasta la vereda de la Casa Rosada. No hubo un gran escenario, sino que hubo un pequeño escenario. La presidenta habló una parte desde adentro de la Casa Rosada, una parte desde afuera. Y lo que me relatan muchos compañeros, y lo comprobamos cuando nos retirábamos de la plaza, que lo compacto permanecía hasta que uno se llegaba al Cabildo o se metía por las diagonales. Era una multitud muy, muy grande realmente, ¿no? ¿Qué opinás vos de esta gesta del pueblo argentino del 9 de diciembre? Bueno, yo creo que los pasos previos, diría Paco Urondo, de esa movilización estaba inscrito en esta discusión sobre el problema del traspaso presidencial. Uh-huh. Que en realidad fue una jugada del macrismo. En complicidad con la Corte Suprema, ¿no? Sí, eso vamos despacio. Nos juega el macrismo para tratar de deslegitimar a Cristina, para castigar al kirchnerismo, para decirlo de alguna manera, y terminó demostrando que el Poder Judicial son un grupo de gorilas reaccionarios corporativos que terminaron favoreciendo a Macri, pero esa maniobra fue desmontada por la presidenta y por la movilización. Uh-huh. Por eso suena hipócrita que Macri en su discurso hable del Poder Judicial independiente, que no quiere jueces Macri. Bueno, no sé qué pensará de Bonadío, si le pensará pedir la renuncia a Lorenzetti, digamos, en fin. Pero lo importante es que esa movilización fue una movilización significativamente importante por varias razones. Una, por la la movilización inmensa. Seguían llegando compañeros, inclusive después de que terminó de hablar la Presidenta de la Nación. Por otro lado, lo significativo fue el grado impresionante de la autoconvocatoria. Uh-huh. Familia, pibes, pibas, abuelos, marchaban en defensa, no solo para abrazar, sino para marcarle la cancha al macrismo, y a mí me parece que esa es la plaza del inicio de la resistencia a la ofensiva de la derecha reaccionaria en este país. Una de las consignas más cantadas es "vamos a volver". Bueno, sí, digo, eso significa que este pueblo no elige una oposición endulcorada que garantice la supuesta gobernabilidad, como están diciendo. Una alternancia elegante. Alternancia elegante, como están pregonando algunos que ya se pasaron, ¿no? Sí. Tellerman, uh-huh. El de Ciencia y Técnica, por más allá que diga que tiene el aval de Cristina, seguramente fue a preguntar, o el que va a ser viceministro de Agricultura, uh-huh. o el que era vocero de Karina Revolini. Karina Revolini, sí. Que ahora va a ser, creo que, secretario de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Los que se quedaron, como los diputados y senadores de Urtubey, de Zamora, uh-huh. Algunos diputados impulsados por Espinosa. Que asistieron a la jura del presidente Macri. Reivindicamos la actitud, por lo menos, de la mayoría de los diputados del Frente para la Victoria en no presenciar. Y también destacar que la diputada Berman, del Frente Izquierda, a diferencia de Pitrola, Sosa y otro compañero, que presenciaron, se quedaron a convalidar esto. Me parece que eso lo quiero destacar, más allá de las diferencias que nos separan de esta compañera. Creo que es una actitud digna, como uh-huh. esa es una actitud digna la mayoría de los legisladores del Frente para la Victoria que se retiraron. Me parece, bueno, creo que fue la plaza del abrazo y la resistencia. No vi una desazón, pero también una fuerza inmensa para seguir peleando. Uh-huh. Esto después, nosotros, quiero destacar además la presencia de la seccional capital de ATE, uh-huh. Que nosotros recuperamos junto con el Tanito Catalano, con Manolo Sueiro, con el compañero Lucho Fernández, con el compañero el cordobés Gianni, bueno, con todos los compañeros. Con sus banderas verdes y blancas. Con las banderas verdes y blancas, una virgarrada columna de compañeros, que fue quizá la única presencia gremial. La otra cosa que hay que destacar es la escasa presencia sindical, uh-huh. la nula presencia del PJ, uh-huh. y la fuerza del propio pueblo que autoconvocándose. Muy importante las columnas de la Cámpora y el Movimiento Evita. Sí. Por lo menos en las que nosotros pudimos observar, ¿no? Sí, sí. La Cámpora tenía una buena columna, el Evita también. Pero yo creo que el rasgo distintivo de la era el autoconvocar. El autoconvocatoria, que fue además prolongación del esfuerzo que hicieron los autoconvocados para achicar la brecha que separaba en la primera semana, dándole a Macri más de 13 puntos. Entonces, de la primera vuelta. Entonces me parece que el significado es el abrazo, el volveremos, una especie de revival cercano del lucha y vuelve, uh-huh. porque en realidad eso es lo que tenemos que hacer, luchar y resistir para que las políticas de neoliberales, de la derecha reaccionaria, hay que volver a decir, ayer Hugo Yasky en Telesur lo dijo con toda claridad, Hugo Yasky, el secretario general de la CTA de los trabajadores, planteó: este es el gobierno de los dueños de la Argentina y de los monopolios extranjeros, nada más ni nada menos. Y Víctor Hugo le preguntaba